pensé que mi reina, la mujer que he querido, hoy me ha echado al olvido, sufriendo con mis penas. ¡Oh, qué horrible condena! ¿Cómo estoy mal herido? Intento el reconcilio, no me escucha y se aleja. Sin ti yo me muero, quedaré sin consuelo, con el alma sufrida. Tú eres mi lluvia, soy tierra seca, sin ti la vida no me interesa. Y es que sin ti, negra, no existo, si eres para mí lo más bonito. Para Dayana y Chávez, los hijos. Hacerte mi reina.